Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Quién no recuerda Aura después de haberla leído? Escrita en los años 60, es considerada una de las mayores obras de Carlos Fuentes, narrador y ensayista mexicano que nació un 11 de noviembre, pero de 1928. Carlos Fuentes fue una figura fundamental del conocido boom de la novela hispanoamericana de los años 60 y el núcleo más importante de su narrativa se ubicó del lado más experimentalista de los autores del grupo. Fue hijo de un diplomático de carrera, tuvo una infancia cosmopolita y estuvo inmerso en un ambiente de intensa actividad intelectual. Carlos se apoyó en un estilo audaz y novedoso, que muestra su perfecto dominio de la más refinada prosa literaria, pero también su amplio conocimiento del habla común. Hay que morir antes de renacer, escribió en esta novela Aura. En lo temático, la narrativa del escritor tuvo como principal tema el indagar la historia de México, pero también un fuerte cuestionamiento de la identidad mexicana. Estudió a México de forma abierta. Se enfocó en las ruinosas consecuencias sociales de la Revolución de 1910, pero sobre todo hizo hincapié en la crítica a la burguesía y en la búsqueda de lo verdaderamente mexicano. Por ello, se vio inmerso en el inconsciente colectivo, trabajó a profundidad en temas como mestizaje cultural. La vida de Carlos estuvo marcada por su amplio bagaje cultural y numerosos viajes, pero sobre todo por ese amor a la cultura mexicana. Fue profesor de literatura en diversas universidades mexicanas y extranjeras, pero también se desempeñó como diplomático. Estudió leyes en la UNAM y se doctoró en Ginebra, Suiza. Fuentes impartió conferencias, escribió en diversas publicaciones y también participó en ensayo, guiones de teatro y cine. Entre sus ensayos literarios está la novela La nueva novela latinoamericana y Cervantes o La crítica de la lectura, donde con sabiduría plasmó reflexiones como todo descubrimiento es un deseo y todo deseo una necesidad. Inventamos lo que descubrimos. Descubrimos lo que imaginamos y nuestra recompensa es el asombro. Su éxito se inició con La región más transparente, escrita en 1958, cuya temática es realista y rural, y con La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, donde hace una prospección de vida de un antiguo revolucionario. Hoy, a manera de homenaje, de un pequeño tributo al escritor, quiero compartirte algunas de sus más brillantes aportaciones en diferentes escritos que realizó y que, en definitiva, forman parte de su ideología. Solo sobrevive lo que no progresa porque no envejece. Escrita en una familia lejana. La medida de nuestro odio es idéntica a la medida de nuestro amor. Pero, ¿no son estas sino maneras de nombrar una pasión? Esto lo escribe en El espejo enterrado. Hay cosas que sentimos en la piel. Otras que vemos con los ojos y otras que nomás nos laten en el corazón. En La silla del águila, los celos matan al amor, pero no el deseo. Este es el verdadero castigo de la pasión traicionada. En esto creo. Y finalmente, el espíritu no muere, se traslada, se duplica, a veces suple e incluso suplica. Desaparece, se le cree muerto, reaparece. Escrito en esto creo. Y para terminar, el escritor Carlos Fuentes falleció en la Ciudad de México un 15 de mayo de 2012 a los 83 años de edad debido a una hemorragia masiva causada por una úlcera gástrica. Hoy lo recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio.